Vivimos en un mundo donde la violencia y el dolor son más fuertes que el amor, donde los valores y el respeto fueron enterrados bajo el concreto, donde los niños usan armas de fuego y los grandes manejan imperios como si fuera un juego, donde la vida es un negocio y el poder es el más grande vicio, donde mi escape es la música en esta ciudad tóxica. Quiero sacarme de adentro el odio que siento, el resentimiento, el tormento, la furia, este sentimiento que me hace querer resolver mis problemas jalando el gatillo. Que pega el martillo, la bala penetra mi cuerpo, termina el dolor que me está consumiendo, sacando demonios internos que quieren llevarme hasta el al infierno y soltarme, romper las cadenas que quieren atarme, que todos los falsos que quieren bajarme se vayan y pueda pararme. Desde pequeño he tenido que darle para adelante, luchar contra todos, pues nunca conté con apoyo de nadie y cuando lo tuve quisieron quitármelo todo. Soy un rapero guerrero del guero, amigo sincero, prefiero morirme que ser traicionero y vender a mi gente por fucking dinero. Duro como roca, leash killer motherfucker, muero por mi gente, se cumple, no me los toca. Mi mente está loca, la puerta me soca, no pueden callar esta boca. Señor, dale paciencia antes de pegarme un tiro. Ven, cura mi demencia antes de pegarme un tiro. No hay rumbo ni destino antes de pegarme un tiro. Tengo que ser agresivo, lealtad, destructivo. No confiar en nadie, no ser compasivo. Me miento, no puedo meter sentimientos. Si doy mal un paso, fracaso. Prefiero meterme un balazo. No tiene sentido ser noble. La vida es un fucking negocio, me caso. Aquí nunca ganas, siempre eres culpable. Aquí los malditos son recompensados. Y los que son buenos se mueren por ser amigables. Tire la primera piedra que esté libre de algún pecado. Que no haya mentido, que no haya robado, que no haya estafado, que ayude a un necesitado. Todo dinero y poder mata por verte caer. No puedo retroceder y pensar que mis buenas acciones me van a ayudar a crecer. Duro como rock. Muero por mi gente, se cumple, no me los toca. Mi mente está loca, la cuerda me soja, no pueden callar esta boca. Señor, dame paciencia antes de pegarme un tiro. Ven, cura mi demencia antes de pegarme un tiro. No hay rumbo ni destino antes de pegarme un tiro. Considero que ha sido un fracaso rotundo. Querer ser sincero, real, diferente, directo, prudente, honesto y profundo. No puedo seguir y fingir que es normal, que todo lo que me rodea está mal. Seguir la corriente y unirme al sistema sería vivir algo subliminal. Yo lo sé, que todos debemos seguir nuestra fe. Que Dios tiene un plan para todos, es lo que me dicen. Pero de esperarlo yo ya me cansé, no me importa. Mi pecho revienta, ya no lo soporta. Sé que lo que tienes es lo que tú vales. Si vives en barrios o vives en residenciales, no quiero ver para atrás, no quiero que mi pasado regrese jamás. Quisiera borrar mi memoria y empezar de nuevo. Sentirme en paz, duro como roca, leash killer motherfucker. Muero por mi gente, se cumple, no me los toca. Mi mente está loca, la cuerda me soja, no pueden callar esta boca. Yeah, y no es que sea negativo, simplemente soy sincero. No puedo quedarme callado, viendo lo que pasa a mi alrededor, en este mundo lleno de dolor. DJ Salomón, leash la diferencia, ciudad tóxica. Ramsés en la guitarra.